Es un risueño y muy festero. Es el más juerguista, le gusta mucho la fiesta. Es el más chulo, es una máquina. Es el bonachón, es un chulazo. Es un flipado de lo grande, grande. Labrador es un guaperas. Es el chulo prepotente. Es mi amor platónico de la casa. Es una auténtica niña de mamá. Es un pibón de chavala. Es una bronca. Abraham es el modelín, el pijete. Te pone muy cachonda, es muy guapo. El auténtico tanga boy. This is gonna be fun.